Ella quiere que le parta el C-U-L-O. Se me ponen cuatro y me la peliculio. A mí en la calle me dicen el C-H-U-L-O. Le mete cuando anda para atrás, esto se odió. Su novio se hace calle, pero vive en una cápsula. Ese culo mío, mami, ya firmé la cláusula. Le pongo la negra y te paso a buscar la máquina. Y vemos cuál pinta pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo pa' atrás. Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo. Y le gusta salir de noche. Es una bandida sexy atrevida. Se viste apretado y va rapando el piso. A todo lo que le tira el hechizo. Ya anda con los turros, no con primerizo. Y todos le quieren dar, pero amanece en la cama mía. Por si la noche se pone fría, prende y fuma de la María. Y hasta el otro día le damos sin verla. Busqué, la llevé y la pegué a la pared. La monté, la activé, la cargué y disparé. Le metí, la maté, me miré y la miré. Y ahora me pide otra pa vez. Con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo pa' atrás. Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo. Y le gusta salir de noche. Es una bandida sexy atrevida. Una y otra vez. Todo el mundo sabe que ella pone la presión con el culote. Pinga pa' que se le explote. Bríncame encima, hazme de rebote. Se me ríe, pide que yo se la azote. Pide bicho, yo le doy delivery. Ella no sabe que es amiga, yo le di. Le comí ese culo y lo dieri. Le metí sazón a lo negro yiri. Se me mira de espalda, le doy como ve. Apareció su amiga, ahora somos tres. Prendí la seta, la disque y la marié. Pa' darle por el tra, con el tra, ay, yeah. Y le gusta salir de noche. Es una bandida sexy atrevida. Con respeto.